presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de lunes, nunca fue tan lunes como hoy, sí, al aguante informativo rojo, sí, este resumen informativo diario desde las 19 horas y hasta las 20, y pasadita las 20 también, con noticias locales que tienen que ver con todo esto que nos rodea, con la pandemia esta que nos tiene tan complejos así, tan raros, tan extraños. Y tan extrañas, y bueno, nada, vamos a leer noticias de todo un poco, sí, todas las cosas que andan pasando por aquí. Vamos a tener noticias, hay noticias sobre gente que se está recuperando del coronavirus en la falda, bueno, y demás. Vamos a estar punteando enseguida. Pero voy a presentar primero a Maripi, acá la locutora del estudio. ¿Cómo estás, Maripi? No, porque ese micrófono no es el que prendí, porque no es el que usas habitualmente. Entonces ahora te voy a prender un micrófono y si no te vas a cambiar, tenés que cambiar. A ver, ahora. Hola, no se escuchaba el otro día, ¿eh? Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchás? Está bien, no, pero bueno, apago el otro micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches. Acá estamos, bueno, un lindo día hoy, solcito, un solcito, ese solcito que nos regala este invierno serrano que se pone tan lindo cuando sale el sol acá en las sierras. Así que bueno, disfrutando de la tarde, haciendo trabajitos en casa, rearmando la vuelta de la escuela, ¿sí? Ya los cordobeses. ¿Ya están en la lista los cordobeses? Ya volvemos, ya, esta semana ya estamos volviendo a clases, o sea, estas clases virtuales, pero clases al fin. Yo pensé que volvía. No, a la escuela no, ojalá. Semana pasada dijimos que no estábamos en la lista, los cordobeses y las cordobesas. No. Vuelta se tenía a clase, que no es vuelta a la escuela, lamentablemente. Ok. Vuelven las clases virtuales y bueno, y ahí las escuelas reacomodándose para seguir en esta historia. Así que bueno, mañana ya tenemos ahí las reuniones con las compañeras y compañeros. Se acabaron las vacaciones. Compañeres, se terminaron las vacaciones en Córdoba. Está bien. A estudiar entonces, no queda otra. Así es. We'll be right back. Bueno, muy bien, ahora sí nos estábamos acomodando. Teníamos acá un par de cositas técnicas que había que acomodar, que no había forma de acomodarlas, sino hablar y acomodar cosas en la computadora es medio complicado. Así que, para por lo menos para mí, ¿no? Así que tengo que estar acá con la consola, no me queda otra. Así que, bueno, vamos a empezar con las noticias, a hacer un pequeño punteo de noticias de las cosas que van pasando, ¿sí? De las cosas que fueron pasando. Si querés saber del tiempo, ¿sí? En Casa Grande está haciendo 8 grados centígrados, ¿sí? Tiempito fresco. La cosa se puso muy fresco el día. Hoy estuvo con soleado, pero con la verdad que la temperatura no ha prosperado. Sí, 8 grados, posibilidad de precipitación es 0%, humedad 43%, la velocidad del viento 19 kilómetros la hora, viento fresco que te lo regalo. Sí, vamos a ver en San Marcos, ¿sí? San Marcos siempre la cosa está un poquito más arriba, así que vamos a ver, San Marcos, 11 grados en San Marcos, Maripi, así que está mejor la temperatura, 3 grados más, es importante, ¿no? 3 grados más. Claro, 3 grados más en invierno. 3 grados más te recibís casi, ya está. Muy bueno. Bueno, le tenemos que decir a la gente que estamos saliendo por radioroja.com.ar, estamos saliendo por la 90.1 aquí por aire desde los estudios de Radio Roja aquí en Casa Grande, pero estamos saliendo en vivo por la Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? La radio de San Marcos, la 102.5 de San Marcos Sierra, y estamos saliendo también por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital, ¿sí? Una de las tantas, o de las, no sé si las tantas, pero la radio, una de las radios copadas comunitarias de Casa Grande, de Córdoba Capital. Así que le mandamos un saludo a la gente de Zumba La Turba también, y a los oyentes que se van colgando por Zumba La Turba, ¿sí? De a poquito, ¿sí? Aquí en este momento, ¿sí? Vamos a hablar del hotel de Casa Serrana de Huerta Grande, que va a alojar a personas hisopadas por COVID-19. Si ¿sí? Se vienen más más gente, otro que se va a alojar zona, otro hotel, ¿no? ¿Sí? Se le suma al hotel de camioneros de Casa Grande el hotel Casa Serrana de Huerta Grande, que va a alojar a personas hisopadas por COVID-19. Vamos a estar contándoles en breve nomás de qué se trata esto. También vamos a hablar de la reapertura del camino Altos de San Pedro, ¿sí? Un camino que parece, bueno, pasa por una propiedad privada, no sé, una cosa media extraña. Y bueno, aparentemente el camino se va a reabrir porque no se querían cerrar, pero bueno, al final lo habían cerrado los dueños, habían metido una tranquera, propiedad privada, prohibido ingresar. Y bueno, nada, como que ese famoso paso de servidumbre que existe para llegar a ciertos lugares porque hay que pasar por algunas propiedades privadas, que tiene que ver solamente con la desidia de algún que otro funcionario que ha vendido en su momento tierras que no debería haber vendido. Eso pasa a veces. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto también, a ver cómo se ha resuelto ese problema, ¿sí? Vamos a hablar también del Festival Nacional de Tango, que ha tenido muy buena repercusión, una cantidad importante de visitantes online. Así que vamos a estar comentando un poquito también sobre este festival. Todo eso en lo que canta un gallo. Bueno, vamos a abrir contando un poquito de este exitoso debut online del Festival Nacional de Tango, con picos de 900 espectadores por gala. Es verdad, yo estuve conectada y veíamos eso con mi nene, ¿no? Decíamos, mirá, 900 personas viendo el festival, qué bueno. Y dice, el Festival de Tango de La Falda tuvo este fin de semana un exitoso debut en su formato online, con un promedio de 900 espectadores por gala y 30.000 reproducciones del contenido publicado en la plataforma digital. A pesar de la pandemia, los amantes del 2x4 pudieron disfrutar de dos veladas con grandes artistas en la pantalla, mientras que los organizadores señalaron que el evento superó las expectativas y que este nuevo formato virtual será incorporado definitivamente al festival tradicional más allá del fin del aislamiento. El número 37 edición del Festival Nacional de Tango de La Falda comenzó el viernes por la noche con la introducción de Silvio Soldán y las actuaciones de Adriana Varela, Omar Moyo, la participación especial del maestro Osvaldo Piro, María José de Mare, el homenaje a Rubén Juárez, Carlos Aviague, la típica Farabute, la orquesta de la Escuela Municipal de Tango y el ballet La Juntada. El sábado, en tanto, participaron de la velada Raúl Lavie, Marisa Santos, Ana Fontán, Esteban Morgado, Franco Luciani, el ballet José Hernández, el homenaje a la Juárez, así a Rubén Juárez, Contramano Tango 4, la participación especial del maestro Osvaldo Piro y la Orquesta Municipal de Tango. La verdad que ha sido con gran éxito las dos noches de gala, que han tenido picos de 900 personas en las visualizaciones en vivo. Superamos el objetivo planteado, que fue renovar el público, trabajar a largo plazo para fortalecer el festival, que es el primero online que se realiza en forma provincial, y no perder la presencia, señaló la estafeta online. A la Secretaría de Turismo, Luciana Pacha. Y agregó que el evento transmitido desde el Salón Leopoldo Marechal también ha traspasado las fronteras de la Argentina y ha llegado a países como Venezuela, España y Estados Unidos. Teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social, la base del espectáculo fue este año la participación de artistas locales, los que remarcó Pacha, también fueron mencionados en un montón de lugares y se vieron fortalecidos, lo cual es otro objetivo cumplido. Creo que este formato online llegó para quedarse. Es una oportunidad que de ahora en más va a estar junto al festival físico con objetivos diferentes, pero que tienen que ver con renovar el público y darle mayor visibilidad a la propuesta. El tango es un género que ha estado estancado y queremos que este festival sea el puntapié inicial para las nuevas voces. El desarrollo del género tiene que basarse en este festival nacional para renovarse y darle lugar a nuevos artistas, remarcó Pacha. Por primera vez también, la elección de los grandes del certamen de voces del festival se realizó de manera virtual con más de 180 participantes. Ambos ganadores son oriundos de Buenos Aires. Liliana Díguez fue la ganadora de la voz femenina, mientras que Emanuel Carazao de la voz masculina. El festival fue financiado en alrededor de un 80% con fondos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Agencia Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba Cultura, informó la municipalidad. Así que bueno, muy bueno, estuvo bárbaro, la verdad. Yo lo vi los dos días, estuve viendo ahí todos los que pasaron. Silvio Soldán, 85 años tiene Silvio Soldán. 85 años, mira vos, qué bárbaro. Impresionante, ¿eh? Y está como cuando estaba en Domingos para la Juventud. Yo no sé ese sí, señor. Sí, para tanto también está. Sí, yo no sé qué hace, pero... En esa época saltaba, se gritaba. Y esta vez no saltaba porque no necesitaba, pero bueno, hacía también el programa ese de tango que... ¿Cómo se llamaba? Grandes Valores. Grandes Valores del Tango. Un corte y una quebrada. Ahí está, y... Y bueno, no, muy bueno, la verdad que... Bueno, acá no se lo nombra al Maxi Lescano, que es un compañero de acá de Yacoana. Se lo ve en la foto ahí tocando el bandoneón, pero no se lo nombra. Lo estuve escuchando ahí que fue el bandoneonista de Marisa. Así que bueno, Marisa Santos y el Maxi ahí en el bandoneón. Muy lindo. Bueno, muy bueno entonces. Buena repercusión. Muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, confirmó este lunes que el Hotel Casa Serrana de esa localidad será utilizado por el COE regional como lugar de alojamiento para personas hisopadas por COVID-19 que ingresen a la provincia provenientes de una zona con transmisión comunitaria y deban realizar la cuarentena preventiva. El funcionario confirmó que la decisión fue comunicada por autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia el sábado pasado, situación que fue confirmada también por la jefa del COE regional, Sonia Nievas. Tanto la seguridad como la logística interna quedarán a cargo de las autoridades provinciales. Casa Serrana fue destinado a recibir hisopados por COVID-19. Nos referimos a personas que vienen de viaje o algún camionero y deban realizar la cuarentena totalmente aislados 14 días, indicó Montoto en un video grabado y difundido por redes sociales. Y agregó, la provincia va a proveer los empleados de salud, la comida, efectivos de la policía para controlar el perímetro, además de hacerse cargo de las sábanas y hasta la basura. Con respecto a la función que cumplirán los trabajadores permanentes del hotel, Montoto precisó que solo cumplirán con las tareas de mantenimiento y todo lo que suceda afuera. Y pidió a los vecinos no alarmarse ya que todo está controlado. Si bien la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad en esto, nosotros los apoyamos porque necesitamos ser solidarios con este momento. Vamos a estar trabajando y controlando para llevar seguridad a cada vecino, por eso les pedimos que no se alarmen, que no se alteren porque va a estar todo controlado, apuntó. Bueno, interesante, ¿eh? otra vez, o sea, parece que el modus operandi es instalar en Punilla este tipo de lugares, o sea, dándole vida a algunos hoteles que están mortadela, ¿no? Porque los hoteles están caídos totalmente, ¿no? No hay movimiento hotelero. Y la forma parece que es esta, ¿no? Y parece ser que, bueno, es arriesgar todo a que algunos ganen un poquito, digamos, parecería claro. Ser eso, ¿no? Bien, o sea, bueno, digo que esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Con las pinzas adecuadas, porque ¿qué va a pasar con la seguridad? Sí, acá dice que la seguridad va a ser propuesta también, la policía va a ser controlada, pagada y dispuesta por la provincia, que la va a proveer la provincia. Dice, la provincia va a proveer los empleados de salud, la comida, efectivos de la policía, para controlar el perímetro, además de hacerse cargo de las sábanas y hasta la basura. Bueno, acá en Casa Grande no estaba pasando eso, ¿no? Y no, por lo menos con la policía no. Pero bueno, acá decían lo mismo, hay que ver después, bueno, eso, ¿no? Siempre tener ahí el control de que eso se cumpla. Claro. No es que uno sea desconfiada, sino que bueno. ¿Vos sos desconfiada, no? No, para nada. Pero bueno, ¿vieron cómo es esto? Que cuando uno va conociendo cómo se manejan las cosas, bueno, hay que ser más recaudos nada más. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces, a ver qué pasa. Vamos a darle el changüí, capaz. Sí, bueno. Sí. Dieron de alta a la menor que se contagió en La Falda. Suman 7 los recuperados. La Municipalidad de La Falda confirmó este domingo por la noche que la menor de 11 años contagiada en la ciudad de La Falda en el primer brote de coronavirus fue dada de alta. Se trata de la hija de uno de los hombres que asistió al locro, que también participó el paciente cero, quien trasladó el virus a la ciudad desde Traslasierra. La niña había sido trasladada a la ciudad de Córdoba el mismo día que se conociera su diagnóstico y cumplió el aislamiento en un hotel de la capital provincial, donde era monitoreada por el área epidemiológica de la provincia. El viernes de la semana pasada, los otros 6 vecinos que se habían contagiado de COVID-19 en el primer brote también fueron dados de alta médica, tras recibir este viernes los resultados negativos de sus segundos hisopados. Se va recuperando de a poquito, ¿viste? Sí, el domingo pasado no había ningún recuperado y ya hay 7 ahora. Ya hay 7 recuperados, bien. Bueno, la reapertura del Camino Altos de San Pedro, parece que hay buena voluntad de ambas partes, dijo Ferreira. Sí, el intendente de Villa Jardín, Omar Ferreira, calificó como muy positiva la reunión que las autoridades locales mantuvieron con Mario De Cara, actual defensor del vecino de la provincia de Córdoba y dueño del predio, ¿sí? Es el dueño del... es rarísimo esto, ¿no? Es el defensor del vecino y además es el dueño del predio, ¿no? Donde no deja pasar a los vecinos, ¿no? Dueño del predio donde funciona el Hotel Altos de San Pedro, en la búsqueda de un acuerdo para la reapertura del camino homónimo que permanece cerrado al paso desde los primeros días de mayo. En diálogo con la estafeta online, Ferreira destacó que hay ganas y buena voluntad de ambas partes para retomar el paseo y no descartó la realización de un convenio turístico para concretar la reapertura. Claro, te van a cobrar capaz para pasar. Aunque declaró que hasta el momento es solo una idea y no hay nada confirmado, por lo que se contemplan otras alternativas. Se habló puntualmente de llegar a un acuerdo para la reapertura. Una de las posibilidades es a través de un convenio de la municipalidad con el hotel para que se reanude ese gran paseo que era Altos de San Pedro. Es una posibilidad que la veo muy cerca, que el titular del lugar le interesó mucho, aunque por el momento es solo una idea y no hay nada definido, indicó Ferreira a este medio y agregó que esta semana continuarán trabajando sobre el tema, del cual aún no se conocen los detalles. Del encuentro, llevado a cabo en el edificio municipal el viernes pasado, participaron además los integrantes del bloque de concejales oficialistas, Unidos por Chardino, la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Andrea Abrate, y el Secretario de Obras Públicas, Bruno Villaluce. Además, se realizó una comunicación telefónica con el actual concesionario. En este contexto, el mandatario pidió dejar de lado los idealismos para trabajar en conjunto, a fin de encontrar una solución que signifique lo mejor para la localidad. Uno trata siempre de sumar, pero hay gente que toma esto políticamente y no sirve. Si no es político, ¿qué es esto? No entiendo. Hay que ser equitativo y pensar más allá de la política. Dejar los idealismos. qué significará. No, me encantaría tenerlo de enfrente para preguntarle, a ver qué significa dejar los idealismos de lado. Es un tema que tiene que ser manejado en conjunto para solucionarlo y pensar qué es lo mejor para la localidad. Creo que estamos en buen camino. Cerró. El bloqueo había sido denunciado públicamente por vecinos de la localidad que advierten que se trata de un espacio recreativo e histórico que podía recorrerse libremente antes del inicio de la cuarentena. En los últimos días también presentaron una iniciativa en el Consejo Deliberante local con más de 400 firmas para declarar la incorporación de este pasaje como bien patrimonial de la ciudad, entre otros sectores que se ubican dentro de los límites fijados por el actual Hotel Estancia. El proyecto incluye al Hotel Estancia Altos de San Pedro, el dique San Juan, un tanque distribuidor de agua, la gruta de Lourdes y la celebración del Vía Crucis. El edificio escuela de la ex fábrica de alfombras, hoy CEDER, la fiesta patronal Nuestra Señora de la Merced, el arroyo Alto San Pedro, el monte nativo y su fauna. A comienzos de junio, De Cara había rechazado el reclamo de los vecinos de Villa Yardino para la reapertura del camino con un comunicado en el que aseguraba que no se trataba de una vía pública sino privada. Su pronunciamiento se produjo luego de que más de 150 personas se movilizaran reclamando la reapertura por la utilización recreativa del recorrido. Bueno, De Cara dice que es de él y la gente dice que es del pueblo. ¿Quién ganará? Pero no es político. No es político, para nada. No, eso lo dice el intendente igual, ¿eh? Ah, el intendente Ferreira lo dice, que no es un tema. Hay que dejar los idealismos de lado y que la política, no sé qué dice, una pavada. Qué miedo que el intendente diga eso. Bueno, nueva jornada de desinfección en La Falda. Este sábado hubo 65 vehículos entre taxis y remises particulares. Taxistas y remiseros de La Falda participaron este sábado en una nueva jornada de desinfección para prevenir contagios en medio de la pandemia de coronavirus. En total, 65 vehículos fueron sometidos a un tratamiento con amonio cuaternario en el playón municipal. ¡Ay, qué miedo! Me dio miedo. Ay, eso, ¿no? Amonio cuaternario, como que parece que sale entre eso. Ellos, 5 autos particulares. Ya la ropa de los señores también dan miedo. Las que están pobres desinfectando eso. Producto de un acuerdo con la empresa local San Jorge, que ya participó en las fumigaciones en los ingresos por la ruta 38 y en la sede municipal, donde el primer brote, los choferes accedieron al servicio de manera gratuita y no se descarta que la actividad se repita en las próximas semanas. Queremos seguir trabajando en la dirección de prevenir cualquier situación de contagio, porque con este virus, a pesar de que la situación está tranquila, hay que estar atentos y no podemos bajar los brazos. Que sea gratuita es una gran ventaja para nosotros, indicó a la estafeta online Diego Cruz, propietario de un remis. Respecto a la situación laboral, Cruz remarcó que está trabajando poco, al igual que el resto de los sectores habilitados en la economía local, ya que a pesar de la paralización en el servicio de transporte urbano, los vecinos cuidan su plata. Estamos con muy poco trabajo, igual que los comercios. Es una cadena y nosotros somos un eslabón más. Esperemos que se revierta rápidamente para todos y podamos volver a la actividad normal, agregó. Por su parte, el dueño de San Jorge, Carlos Esteria, precisó que se aplicaron sales de amonio cuaternario al 3% mezclado con aceite para que el producto se adhiera y aumente su residualidad. Teniendo en cuenta la posibilidad de que el virus pueda ser arrastrado por los pies, hacemos 2 desinfecciones simultáneas, una en las alfombras, que es líquida, y otra por efecto en microgotas, que es un humo, indicó Esteria. Y cerró, lo hacemos ad honorem porque los taxis y remises son una parte muy damnificada por la pandemia. Queremos colaborar y vamos a continuar haciéndolo porque vivimos todos en la misma localidad. Así que bueno. Bueno, es lo que hay. Hay amonio cuaternario, ¿no? Así es. Para todos. Para todos y todos. Muy bien. Vamos a ir a un tema musical, vamos a ver una pausita musical nomás y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar, en la Malos Hasta los Huesos Radio, en la 102.5 de San Marcos y en zumbalaturba.com.ar. Ahí todo, en todos esos lugares nos podés encontrar. Vamos con música. alternativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo. Este es el segundo bloque, ya son las 19 horas 34 minutos, si no me atraganto. Y tenemos mucha información para contarles. No sé si tenés algo ahí en punta, Maripi, como para contar. Podemos hablar acá de lo que dice Trotta nuevamente sobre el regreso a clases. Dale. El ministro no descarta, sin embargo, porque dice, no vamos a apurar el regreso a las clases. Ese es el titular. Ajá. Dice, el ministro no descarta, sin embargo, el retorno a las aulas en agosto en algunas localidades más pequeñas. En Buenos Aires y en las grandes ciudades, el panorama es más complicado. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, señaló este domingo que no se van a apurar en ninguna decisión sobre el regreso a las aulas a raíz de la incertidumbre a futuro que aún genera la situación epidemiológica vinculada al COVID-19. En sus declaraciones, Trotta señaló que para el ámbito metropolitano aún no se puede proyectar ningún escenario sobre el retorno a las aulas. Esta mañana él estuvo hablando sobre la situación del AMBA, donde aún no es posible proyectar un regreso a las aulas. También comentó los casos de San Juan y otras provincias, donde se está trabajando para un regreso a las clases presenciales en agosto. Sin embargo, diferenció esta situación con el panorama de muchas localidades del interior del país que están previendo un regreso escalonado a partir de agosto. Hay 7, 8, 9 provincias o tal vez alguna más que están previendo regresar a clase en agosto en sus localidades más pequeñas, puntualizó. Ese regreso implica estar muy atento a toda la realidad epidemiológica de cada una de las realidades. Cuando esa realidad es de nula o muy baja circulación, se puede proyectar el regreso a las aulas cumpliendo los protocolos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, aclaró que hasta hoy no haya una reducción importantísima del nivel de circulación y contagios, no se puede proyectar el regreso a las aulas. Sin embargo, deslizó que tiene la expectativa de esa reducción fuerte de la circulación del virus y que se empiece a producir esto a fines de agosto o principios de septiembre. Eso nos dará un horizonte de regresar a esa escuela que va a ser distinta porque los chicos no van a ir todos los días. Y puso en duda que sea posible volver físicamente a la escuela en septiembre en la ciudad. Eso implicaría que empezamos a recuperar una normalidad que hoy no tenemos. La vuelta a la escuela va a ser la consecuencia de que logramos bajar la circulación. En ese sentido, el funcionario resaltó que la voluntad del presidente es ser muy estricto y que si no están dadas las condiciones sanitarias, no se dará ningún paso hacia adelante. El ministro rechazó que los alumnos no vayan a pasar de año, aunque reconoció que será muy complejo el proceso de la acreditación de saberes aprendidos durante la pandemia. Al respecto, indicó que dicho proceso requerirá también necesariamente de una reorganización curricular y pedagógica del año escolar 2021. Muy bien. Bueno, vamos a Chile, sí, siguen pasando cosas en Chile. Bueno, este jueves seguramente vamos a estar hablando con nuestro corresponsal chileno en Rando las Mañanas, seguramente. Escándalo en Chile, Senado aprueba traspaso de fondos previsionales a grandes empresas. Mientras todo Chile celebraba el retiro del 10% de los fondos previsionales, a espalda de la población, el Senado aprobó un proyecto del gobierno de Sebastián Piñera que permite que las AFP traspasen gigantescas cantidades de dinero al rescate de los grandes grupos económicos, sin ninguna fiscalización. El 23 de julio, el Senado de Chile aprobó en general el polémico proyecto que legaliza el retiro de los fondos previsionales en medio de la oposición del gobierno y la ruptura de los partidos de derecha. Sin embargo, algunas voces se alzaron a denunciar que el proyecto tendría letra chica y que las AFP habrían negociado en privado el millonario traspaso. ¿Sí? Bueno, recordemos que en Chile sí está rige el sistema de las AFP, como era el sistema acá en Argentina hace ya unos cuantos años que no existe más, el sistema de las AFJP, sí, que era estos fondos previsionales, ¿no? Que empresas privadas se dedicaban a trabajar nuestro dinero de jubilación, digamos, ¿no? Lo tenían ellos y después supuestamente cuando nos jubiláramos nos iban a dar la plata que nos correspondía, no sé si uno podía elegir retirar alguna cantidad de dinero o bien la jubilación en determinado porcentaje. En Chile este sistema sigue vigente hasta el día de hoy, el de la CFP ya data de unos cuantos años. Y bueno, con el tema de la pandemia y con la crisis económica tan fuerte y social que hay en Chile, hubo una gran presión para que se pudiera retirar, que cada ciudadano que estaba inscrito en una FJP pudiera retirar el 10% de sus ahorros, que son los ahorros de toda la vida para la jubilación, ¿no? El 10% para poder paliar y hacer frente a la crisis económica que estaban atravesando. Pero parece ser que hay una letra chica, ¿no? Como decía el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, explicó el proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente para optimizar el funcionamiento del mercado financiero. Se busca beneficiar a grandes grupos económicos en perjuicio de los trabajadores a través de la utilización abusiva de sus fondos previsionales. Esto permitirá a las AFP invertir en títulos de deuda no inscriptos en la Comisión para el Mercado Financiero. Al respecto de la iniciativa legal, DASA enfatizó que en la práctica lo que hace es que las AFP puedan invertir en el rescate de grandes grupos económicos del país. Esto bajo el umbral de exigencia en la compra de bonos, sin necesidad de que tengan una calificación de riesgo, y aumenta el techo de inversión que pueden efectuar las AFP desde un 15 a un 20%. Esto podría ser ley en menos de un mes, señaló el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, agregando que se aprobó en el segundo trámite en el Senado, sin ningún debate público serio, sin ningún escrutinio y con los votos de tres parlamentarios oficialistas, Ricardo Lagos Weber, Felipe Arboe y Jorge Pizarro. Sí, bueno, la noticia... genera esto, ¿no? Vamos a ver qué repercusión genera en la sociedad chilena, ¿no? Ya vamos a tener noticias seguramente en estos días y vamos a estar actualizando sobre lo que está pasando en Chile. Femicidio de Julieta. Eduquen a sus varones, por favor. Las mujeres no son un objeto, por favor. Dice, Julieta del Pino tenía 19 años. La joven fue asesinada y su cuerpo encontrado dentro de un pozo en una vivienda de la localidad santafesina de Verabebú. Localidad ubicada unos 166 kilómetros al sudoeste de Rosario. Por el femicidio detuvieron como único sospechoso a Cristian Romero. Eduquen a sus varones, las mujeres no son un objeto, por favor, eduquen, paremos un poco con todo esto, que sea la primera y la última en Verabebú, en todo el mundo que sea la última, se los pido de todo corazón, dijo la madre de Julieta. Julieta del Pino tenía 19 años, la joven fue asesinada y su cuerpo encontrado dentro de un pozo en una vivienda de la localidad santafesina de Verabebú, localidad ubicada a unos 166 kilómetros al sudoeste de Rosario. Me tocó ser la primera del pueblo, la ni una menos, que ella tanto pregonaba cuando lo veíamos en Buenos Aires y lo veíamos tan lejos. Y le tocó a ella ser la primera en el pueblo. Fabiana, la mamá de Julieta, Abigail del Pino, habló en la plaza de Verabebú, donde gran parte de la población se convocó a pedir justicia. Por el femicidio, el único acusado es Cristian Romero. La imputación estará a cargo de los fiscales Susana Pepino y Matías Merlo, quien solicitarán la prisión preventiva del hombre de 28 años. En diálogo con Cadena 3, la madre de Julieta desmintió las versiones sobre que el acusado haya sido pareja de su hija. Él le mandaba mensajes a mi hija, pero ella no quería saber nada. Se sacó las ganas y me la mató, expresó. Después le dijo a mi hijo que la iba a ayudar a buscarla. El caso conmocionó a toda la población de Verabebú, que se congregó en la plaza central a exigir justicia junto a los padres de la víctima. En medio del dolor, la madre de Julieta dijo, eduquen a sus varones, las mujeres no son un objeto, por favor. Eduquen, paremos un poco con todo esto. Que sea la primera y la última en Verabebú, en todo el mundo que sea la última. Se los pido de corazón. Bueno, Vamos a pasar una noticia más local. Sí, acá, ayer, ¿no? Fue el incendio, un incendio, se incendió la casa de una compañera vecina. Sí, que vive acá muy cerquita, pegadito a Casa Grande, el Montecito, sí, el barrio que está del otro lado de la ruta. San Jorge, sí, barrio San Jorge, Molinari. Barrio San Jorge, Molinari, sí, nada, gente, una fatalidad, digamos, ¿no? Fue un accidente que, bueno, se encendió la pieza de su hijito, la pieza del nene de ella, que tiene unos 10 añitos, y bueno, y está pidiendo... Perdió un montón de cosas, todo lo que tenía en la habitación del nene, toda la ropa, todo lo que yo, mantas, que la cama, por suerte ya se consiguió una cama, sábanas, toallas, útiles escolares para Lue, ella es Nadia, así que acá la conocemos muchos y muchas, es una amiga, así que bueno, hoy estuvieron ahí vecinos y vecinas, estuvieron ahí levantando, rearmando su casita. Y bueno, están juntando, acá en la radio vamos a estar juntando bien, donaciones. La radio es, ¿sí?, un centro de donación, digamos, para la familia que ha sufrido este incendio, que tiene que hacer surgido pérdidas materiales importantes. Por suerte ellos están bien, ellas están bien. No estaban justo calzado, cuando salieron, no, justo salieron por suerte, a comprar. Y bueno, por suerte los vecinos y las vecinas, está bueno, lo que está bueno es que están preparados para esto, porque son vecinos y vecinas como muy conscientes y cuidadores, cuidadoras del monte. Porque están ahí pegaditos al monte, ¿no? Están pegaditos al monte, pero aparte de eso trabajan como con mucha conciencia y con mucho cuidado, así que en cuanto esto sucedió, por suerte, todos supieron qué hacer como para apagar ese incendio. Así que bueno, están ahí también hoy, todos estuvieron durante toda una jornada de trabajo volviendo a levantar esa habitación para Lue, y se están recibiendo donaciones en el almacén de Marcelo, que es ahí en la parada del Retiro. Lo de Marcelo, y acá en la Radio Roja también. Calzado número 35 para Lue, número 38 para Nadia, y bueno, y ropa para los dos, ropa de abrigo. Bueno, lo que sea puede llegar a servir, sí. O sea, cosas que juguetes, estén en mal estado, ¿no? Porque Lue perdió sus juguetes, estaba re triste con eso. Bueno, hay juguetes entonces por ahí dando vueltas, libros, que no se usen más. Libros para la biblioteca de él, todas sus cositas se perdieron, así que está bueno eso también, libros infantiles. Cosa, bueno. Tiene 10 años, como para que más o menos se den una idea. Varón, 10 años, más o menos lo que les parezca que les puede llegar a gustar. Se pueden comunicar al teléfono de Radio Roja, al 3548-572403. Pueden llamar a los teléfonos de las personas que ya conocen, que son de acá de la radio, para avisar o coordinar cómo alcanzar las donaciones, si hay alguna donación por ahí dando vuelta. Está también en el grupo de Todo Un Poco Casa Grande, que bueno, que ya explotó ese grupo, está explotado. Ese, ¿no?, grupo ya está. 256 personas en lo máximo, y sigue pidiendo gente a anotarse, pero ya no le podemos. Le avisamos a la gente que más. No se puede sumar más gente porque, no. O sea, se tiene que salir alguien para que entre alguien, claro, si no, no hay manera. Alguien se aburra. Así que cuando alguien grupo, se aburra de estar en el grupo, de los mensajes que no le gustan y yo qué sé, porque hay, viste, algunos que se quejan, algunas cosas, pero bueno, 256 personas el grupo. Bueno, habría que cambiarlo a Telegram. Yo digo, hay una postura ahí, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que no usa Telegram, claro. Pero si todo el mundo usara Telegram, el Telegram es mucho más práctico para esto. Lástima. Y permite Telegram más gente. Agrandó su capacidad, encima podés tener como 2 gigas, te permite ahora tener ahí de descargar. Y personas de todo. Se puede tener como, no sé, 500 personas, poner en un grupo, se puede armar. Sí, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente la gente no lo usa mucho, pero sería buenísimo. Bueno, es lo que hay entonces, pero decía que en el grupo este de Todo Un Poco Casa Grande, o en el grupo de la asamblea también vecinal, también hay gente que ha preguntado, bueno, que se lo canalicen por los canales estos, por Radio Roja, por Lo Marcelo, son dos lugares donde se reciben donaciones para esta familia que ha sufrido este incendio y que, bueno, ha tenido grandes pérdidas materiales que, bueno, nada, si las podemos ayudar a que lo palíen de la mejor forma, digamos, va a ser bueno. Le mandamos un beso grande a Nadia y a Lue, que la ven está pasando mal en este momento. Bueno, vamos a ir a una pausita musical, último tema, y enseguida volvemos con más noticias aquí en el Aguante Informativo Rojo. Vamos a escuchar a los Cafres. El amor se cae. ¿Qué pasa si el amor se cae? No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo. No creo en cuentos, resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. A ver esa gente. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae. Las balas, todo eso que me mata, ¡oh, oh, oh! Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. ¡Uy! ¡Toma, pienso! Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, todo es a pila. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, estamos acá ya en este tercer bloque, ya promediando las 19 horas 53 minutos. Sí, tenemos que dejar de decir la hora, porque después lo pasamos al mediodía el programa y la claro, gente dice, se confunde. Claro. Y cómo está el día y todas esas cosas también, no tendríamos que decirla. Bueno. Va, no sé qué opina la audiencia, pero bueno, es como que... Después cuando retransmitimos... Igual decimos buenas noches, es como que bueno, buenas tardes, noches, es el mediodía. Siempre nos como... olvidamos de pero decirlo algo porque... Que decir. Claro, algo que decir, pero bueno, se puede ser un poco más neutro igual a veces, sí, ¿no? Sí, habría que practicar. Pero no, el problema es que el programa este lo pasamos de vuelta mañana al mediodía. O claro. sea, mañana después a las 12 en punto, 12, 12 y 5, sale el aguante informativo rojo del día anterior. Tenemos que aprender el Disney Channel, ¿viste? Claro. Que son todos neutros, claro. para hablar del lenguaje Vamos neutro. A ver si nos ponemos a mirar. Habría que pagarlo primero el cable, después vemos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo por ahí? Vamos a ir acá. Sí, acá tengo yo algo. Sí, murió el genocida Bruno Trevisan sin ser juzgado. Sí, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata informó el fallecimiento de Bruno Trevisan, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús en dictadura, centro clandestino de detención conocido como El Infierno, que estaba procesado por los casos de 23 personas víctimas de secuestros, torturas y homicidios. El juicio debía comenzar el 7 de septiembre próximo y en la causa también murieron sin ser juzgados otros 3 represores. Aún en cuarentena extendida, la impunidad biológica hace su trabajo por la pereza del Estado en llevar a juicio a los peores asesinos de nuestra historia, en un contexto donde las causas de lesa humanidad en La Plata están paralizadas desde marzo pasado. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata informó, decíamos, del fallecimiento de Bruno Trevisan, ¿sí? El ex jefe de la Brigada de las Investigaciones de Lanús en dictadura. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad. El estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva, expresaron la agrupación Hijos La Plata mediante un comunicado. ¿Sí? El inicio del juicio por los delitos cometidos en El Infierno está previsto para el 7 de septiembre de este año, pero las demoras por la crisis sanitaria ponen en duda esa fecha en una causa elevada a juicio en mayo de 2017 y que incluía a 8 represores por 61 víctimas. Entre la elevación y hoy, murieron impunes en el expediente el subjefe de comando del primer cuerpo del ejército Jorge Olivera Robere, el militar y ex subjefe de la policía bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la brigada de Lanús Rómulo Ferranti y ahora el jefe máximo del CCD, ¿sí? Bruno Trevisan. Con ello quedan en pie solamente las imputaciones contra el director de investigaciones Miguel Echecolás, el ministro de gobierno Jaime Smart, el director de investigaciones zona metropolitana Juan Miguel Walk y el cabo de guardia de la brigada Miguel Ángel Ferreiro. Aún en cuarentena extendida, la impunidad biológica hace su trabajo por la pereza del Estado en llevar a juicio a los peores asesinos de nuestra historia, en un contexto donde las causas de lesa humanidad en La Plata están paralizadas desde marzo del año pasado, agregaron. El centro clandestino de detención El Infierno funcionó en pleno centro de Avellaneda, a 2 cuadras de la avenida Mitre, en la sede de la Unidad Regional 2 de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que dependía de la Dirección General de Investigaciones bonaerense dirigida por Echecolás. Sí, en la pirámide de este aparato represivo estaba el general de división Guillermo Suárez Mason, que estaba al frente del primer cuerpo del ejército. Por tratarse de una brigada de investigaciones, muchos de los efectivos vestían de civil y se combinaban con personal militar para producir los secuestros. Por el relato de los sobrevivientes, hoy se sabe que el lugar tenía un acceso principal subiendo 4 escalones y un acceso para los detenidos por un garage con portón metálico. A la derecha de un pasillo de unos 2 metros de ancho estaba la sala de torturas. Había un patio con un cerramiento de barrotes a la altura del techo. Al fondo había 5 celdas con puerta ciega, con 3 baños a la izquierda. Y arriba de las celdas había una pasarela para la guardia y probablemente otras dependencias. Nilda Loy relató, que estuvo detenida durante 2 meses en ese lugar y agregó que traía mucha gente, se torturaba todos los días. Suponemos que era de noche. Había gente que traían exclusivamente a torturar y se la llevaban y a otra la dejaban ahí. Nos turnábamos para poder sentarnos porque no había lugar para nada. Allí nos encapuchaban, nos ataban las manos y los pies. Las condiciones eran muy duras. Recibíamos agua cada 4 o 5 días, pasaban una manguera por la mirilla y nada más. Y la comida, en los 2 meses que estuve, recibimos 2 o 3 veces algún plato. Bueno, así era la cosa en los centros clandestinos de detención en la época del terror, ¿no? Un horror. Por eso no olvidamos, no perdonamos y pedimos, ¿no?, juicio y castigo a todos los culpables. Tenemos el informe acá que nos manda Mabel, el informe del Ministerio de Salud de la provincia. Dice que en el día de hoy se confirmaron 79 casos de COVID-19, de los cuales 51 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba capital, uno en Salsipuedes, uno en Villa Allende, uno en Arroyo Cabral, uno en Marcos Juárez, 5 en Los Surgentes, uno en San Antonio de Arredondo, 15 en Oliva, 1 en Pampayasta y 1 en Belville. Además, se registró un caso importado correspondiente a un viajero de tránsito asistido en la localidad de Jesús María. Del total de casos, 1 es importado, 64 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente y 14 de Córdoba capital se encuentran en investigación. Se notificó hoy el fallecimiento por COVID en la provincia de Córdoba correspondiente a un hombre de 87 años con diagnóstico positivo del 26 de junio, luego de haber sido repatriado desde Perú. Se encontraba internado y presentaba antecedentes de patologías previas. Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria, según constató la cartera sanitaria. Y dice que, ¿dónde estamos? Acá, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 31.567 casos, de los cuales 29.367 se descartaron y 1.767 son los confirmados. Sin micrófono, ahora sí. La Asamblea Transfeminista Territorial de Sobrevivientes en Lucha convoca a movilizar al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Sí? La pandemia, el frío y el hambre no es lo único que se hace carne en las barriadas. La violencia de género, la represión, el abuso sexual contra las infancias, la escalada de femicidios hace que la acción directa sea la respuesta necesaria ante la desidia del Estado. Porque sabemos que la cuarentena es un privilegio de clase y de género. Nosotros no fuimos ni vamos a ser funcionales a los gobiernos de la burguesía. Trabajamos en los territorios que habitamos, donde la urgencia es absoluta, mientras la invisibilización y exclusión es total. Con violencia, hambre y estado policial, el llamado aislamiento es violencia institucional frente a la que la acción independiente en las calles es la única alternativa. Los números de femicidios crecen exponencialmente. Sí, la mayoría no figura en las estadísticas de los flamantes observatorios oficiales y las travesticidios no son registrados. Sí, denunciamos al Poder Judicial su incumplimiento al deber de aplicar perspectiva de género acorde a la ley Micaela y el incumplimiento de la ley de protección integral a las mujeres. Sí, sabemos que no se recepcionan denuncias en las comisarías, en su lugar nos interponen actas para deslegitimar los procedimientos judiciales, las medidas cautelares con la exclusión a los violentos de los hogares no aparecen mientras los perimetrales no se cumplen. Denunciamos que la revictimización es sistemática. ¿Sí? Recordamos, ¿sí?, la Asamblea Transfeminista Territorial de Sobrevivientes en Lucha convoca a movilizar al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Perdón, no dije la fecha, sí, el 30 de julio, sí, es este 30 de julio, sí, a las 13 horas, sí, movilización al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en Ciudad de Buenos Aires, es esto, ¿no? Paseo Colón 270, con barbijo y distanciamiento social, con hambre, violencia machista, estado policial, no hay cuarentena. Bueno, nos estamos yendo, no nos queda más tiempo. Será todo por hoy, mañana nos volveremos a encontrar. Estamos ahí probando un sistema de video ahí para que la gente nos pueda ver mientras hacemos el programa, así que vamos a tener que arreglar, así que como peinar. Claro. Pero bueno, no queda otra, así que vamos a ver si lo logramos. Ahí estamos haciendo algunas pruebas internas, todavía no está como para el sistema, como para estar presentándonos, digamos. Claro. Menos pero mal. Bueno, ya vamos a ver, tenemos que armar algún soporte ahí para la cámara y eso. pero bueno, para la semana, bueno, no sé, capaz que mañana o pasado estará, puede ser que esté funcional. Qué bueno. Así la gente nos puede ver mientras hacemos el programa, ¿sí? Bueno, nos vamos hasta mañana. Hasta mañana, nos estamos encontrando otra vez acá en la 90.1, la radio comunitaria de Casa Grande. El aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta.